El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Como todas las mañanas, estamos con ustedes para ayudarles a conservar la línea sin necesidad de dar de lado a las chuletas ni a la cerveza. Control, música militar. Trust or no tree puller. Trust or no tree puller. Bienvenidos a Trastorno Tripolar en su edición número 62. Tenga su pastillero a mano y relea sus prescripciones con detenimiento antes de tomarnos en serio. Vamos allá. Buenas noches, aquí comienza una vez más una nueva sesión de la terapia de Trastorno Tripolar en Radio ELA, de este espacio subvencionado por el Instituto Me he enterado de que hay un programa, creo que se llama Trastorno Tripolar, dado que yo he sido una víctima del terrorismo catalán, que vivo de milagro, la idea de burlarse de las víctimas del terrorismo catalán, yo quería hacerte una consulta. ¿Basta con que tú denuncies esto o bien crees que deberíamos conseguir a alguien que lo secuestrara a las 12 de la noche, lo llevara a un descampado, lo atara a un árbol y le pegara un tiro en la rodilla y lo abandonara? Es decir, ¿qué me aconsejas, Dani? ¿Lo denuncias tú, lo denuncio yo o hace un paseo por los páramos de la muerte? Mira, Federico, este es un programa que desgraciadamente se mete contigo, ridiculiza al Papa, ridiculiza a la Casa Real, ridiculiza a España. Es un programa sobre el que yo me he quejado en reiteradas ocasiones para que vayan con cuidado. Pero te puedo asegurar que ese es un programa sobre el que me parece que ni los propios directores pueden controlar su contenido. Eso no está, es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando tabillas. Miles de mítines se celebraron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en los más diversos lugares. Cines, teatros, plazas de toros, campos de deportes, auditorios al aire libre. Todos estos actos de propaganda se desarrollaron generalmente en un clima de convivencia. Han enfrentado a los pueblos del Estado. ¡Unidad popular! ¡Unidad popular! ¡Unidad popular! objetivo es ganar, como es natural. ¿Es un objetivo de toda fuerza política? Es que no nos vamos a dejar ganar, estaría bueno. Es una pena. Dentro de un rato lo vamos a ver, que hay mucha gente que me tiene afecto, ¿eh? ¿Cómo? Me dicen hasta guapo, fíjese. ¿Cómo voy a decir yo eso? Sé que hay un grupito que no me puede ni ver. No voy a hacer más comentarios sobre ese personaje. Me parece muy bien. Me da igual. Pero empecemos por el principio. Empecemos por el principio. No es una tarea fácil. Yo no quiero triunfos para colocar a 40.000 amigos. Es mentira. Sencillamente mentira. Es verdad. Y vosotros lo sabéis muy bien. Es mentira. Y es verdad. Mentira. Verdad. Yo sí digo la verdad. Y yo digo que eso es mentira. Verdad. Mentira. Pero empecemos por el principio. Palabra que quieren bajarse a sí mismos los impuestos. ¿Quiere usted que pague impuestos? Me gustaría que fueran 20 veces más. ¿Cuánto pagas tú? Todo lo que podamos, desde luego. Me da la risa. Y más. Mentira. Verdad. Mentira. Si no te dejas ganar, no juego. Y eso es platonismo, idealismo filosófico. Sale el otro diciendo atrocidades por ahí. Vale. ¿Cuánto pagas tú? A eso hay que contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? No es cuestión de reírse, es una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? Los problemas de España son otros. ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios. Lo somos, una parte de Izquierda Unida. Y hay especialmente uno. En fin, yo a ese le conozco muy bien. Lo que quiere es hibernarte, meterte en la placenta materna. Yo he pasado por esa experiencia personal, no que sea mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad. Yo no quiero. ¡Tonto! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. Antigua. Calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. Es que me ha echado un piropo. No creo. ¿Por qué vamos a pagar tres veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar frío de la sorpresa. El 56%. Es una pasada. Y no lo digo yo. La culpa la tienen las hortalizas del Levante. Ayer no había mantequilla en Moscú. Está ahora explicado por qué compramos carbón a Sudáfrica. Todos estamos de acuerdo. Y esa es nuestra gran esperanza. La intervención que ha hecho. Ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Quieren tu libertad. Está usted reseteando su cerebro, el ordenador, el equipo, en fin, supongo que todo. Pero da igual, aquí continuamos el 21 de mayo en Trastorno Tripolar. Hoy es un día especial porque es el Día Mundial de las Varices. Y ustedes se dirán, ¿qué son las varices? Pues son las dilataciones venosas que se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Es decir, que se producen por una alteración de las válvulas venosas. ¿Usted tiene varices, doctor, en Adapril? Pues no lo sé ahora mismo. Pues sabe que las varices se pueden encontrar, las más típicas, en tres sitios. En el esófago, que podría sufrir nuestro becario Fidal, que son esofágicas. Usted tiene varices en el esófago, no lo sabe, ¿no? Puede que sí, no sé. En el ano, que serían las hemorroides, que son las míticas. Y en los testículos, que se llaman varicocele. No sabemos si Don Lesatín pues tiene algún tipo de varices. ¿La de las piernas del ano? Sí, bueno, pero hablábamos de otro tipo, sí, porque las evidentemente las más comunes son las de los miembros inferiores, que a veces dicho así pues suena un poco extraño. ¿Pero son los miembros ¿Me superiores? ¿Me preguntaba usted algo? No, que sí, tenía algún tipo de varices, porque hoy es el Día Mundial de las Varices. ¿Y cómo se sabe eso? ¿El qué? ¿Que cómo se sabe? ¿Qué son las varices? Pues las varices lo he explicado, son una... No, pues no lo repita, se lo ha explicado. Claro, pero se lo estoy diciendo. Pues sí, tengo. Déjeme en paz, que estoy muy ocupado. Vale, pues venga, está... Tiene narices las varices. Tiene narices, mira, eso rima. Sí, rollo rapero, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, sí, tengo una variz. ¿Sí? ¿Dónde? En el ojete. Entonces es una hemorroide. Exactamente. Una señora hemorroide. ¿Y cómo se vive la hemorroide? Se vive bien. En silencio, por favor. En silencio. Sí, es como hablar de esas cosas muy feo, hombre. Ah, bueno, pues nada. Sí, pues espérate luego a lo que viene. Espacios electorales gratuitos. El Partido de la Ley Natural es una fuerza poderosa e innovadora que se presenta con un programa común en todos los países de la Unión Europea. El Partido de la Ley Natural ofrece políticas prácticas y únicas, validadas científicamente para crear una Europa unida y libre de problemas. El Partido de la Ley Natural hace un llamamiento a todos los ciudadanos de la Unión Europea para que voten sabiamente en estas elecciones al Parlamento Europeo, apoyando a la Ley Natural. El objetivo fundamental del Partido de la Ley Natural es eliminar el estrés en la conciencia colectiva de Europa y poner la vida en alianza con la ley natural. Esto puede lograrse con un grupo de coherencia. 42 estudios científicos realizados en los últimos años demuestran claramente que un grupo de 7.000 expertos en la meditación trascendental y el vuelo yógico creará una influencia de armonía en la sociedad que eliminará las tendencias negativas y promoverá todas las tendencias positivas en la vida de nuestro continente. No son promesas vacías. Los programas del Partido de la Ley Natural han sido validados por más de 600 estudios de investigación científica. Pueden ser fácilmente aplicados por cualquier gobierno, no son costosos y su efecto es inmediato. La violencia genera violencia. Lo que sucede hoy en Yugoslavia puede suceder en cualquier país y en cualquier momento. El conflicto de Yugoslavia puede ser resuelto con un grupo de coherencia de 7.000 expertos en las tecnologías de la ley natural. Una Unión Europea basada únicamente en el dinero nunca será estable. Solo las políticas del PLN aseguran estabilidad y paz en Europa. Vota Partido de la Ley Natural. Sí, es todo horrible. ¿Qué pasa? Siempre dice lo mismo cuando le pilla todo así de sopetón. Venga, dale, hablen de algo. Está muy negativo donde está, tío. La vida es una perra y luego te entierra. Mal rollo, ¿eh? A mí no me mola nada esta actitud suya últimamente, ¿eh? Se lo digo muy en serio. Y eso que hoy es un día muy especial. Recordemos que es el Día Mundial de las Varices. Y yo creo que usted sí que tiene varices, pero en la cabeza. Entonces no le riega bien y esa vena azul hinchada que tiene es precisamente de eso. Porque tenga usted en cuenta que los factores de riesgo los cumplimos aquí todos los pacientes de la terapia, que son obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, hipertensión, tabaquismo y no sé, un sinfín. Yo no tengo nada de eso, ¿eh? A mí sí, no me acusa. Vale, vale. Bueno, continuamos aquí. 29 de mayo, un día muy especial. Hoy hace... 21. ¿Qué he dicho? 29. 29. Estoy fatal, ya no sé ni dónde. No, ahora buscar el 29 de mayo. Pues no. No he buscado porque además con el doctor en Alapril hemos coincidido aquí en algunos acontecimientos señalados, como el de Sevilla, que tal día como hoy, en 1961, se despeñó un camión por un barranco que se dirigía a una romería. Y nada, pues hubo 21 muertos y 40 heridos. Un día así que para los religiosos es un día un poco oscuro, porque también ocurrió otra cosa nefasta. Sí, señor. Ocurrieron, perdón por mi tono de voz, pero es que estoy un poco yo asqueado de esto de la primavera. Además estoy en una fase asocial y luego encima me he enterado de que entra Géminis ya en eso. ¿En dónde? ¿En dónde va a entrar, hombre? Pues en el rollo ese de la astrología, tío, que ya viene la fase Géminis. Yo soy Géminis y por eso a lo mejor estoy tan imbécil. Tan imbécil, sí. Está tan imbécil y lento, parece que últimamente creo que le tienen que cambiar la medicación y darle algo para que le vaya la cabeza mucho más ligera. Sí, ya estoy pensando en cambiar. Y el riego pues fluya un poco más. Y estoy pensando en cambiar la cerveza por una Coca-Cola. Varices cerebrales cafeína. Es lo que usted tiene. Sí, cerebrales y en la punta del... Sí, señor, hubo un loco también que le dio por liarse a martillazos con la Piedad de Miguel Ángel y además encima en la cara, en el pleno Vaticano. De todas formas, me resulta curioso que llevamos dos programas con gente piadosa que muere en accidentes de tráfico. En el anterior programa se murieron 22 jóvenes cristianos. 22 y 21 ya van unos cuantos. Y estos que iban al Rocío, no sé, yo creo que ir al cielo está la cosa un poco jodida, debe estar petado. Pues probablemente, así que petemos nuestras cabezas también y procedamos. Espacios electorales gratuitos. Hola, soy Julio Albitre, candidato a alcalde de Bilbao por el PKD, Partido del Karma Democrático. Soy Bosco El Tosco, tesorero. Programa electoral, 7 propuestas para 7 calles y 7.000 casinos. Todos los bilbaínos gozarán de 3 números de identificación fiscal. Cualquier papel servirá para identificarse en la vía pública. Todas las tiendas de chuches y estancos dispondrán obligatoriamente de cambios de billetes de 500 euros. Todo el transporte público de Bilbao deberá sustituir sus validadoras y expendedoras de billetes y abonos por máquinas tragaperras debidamente homologadas. 4. La línea 4 del metro, también llamada circular, unirá alfabéticamente Bilbao con los siguientes barrios de la villa: Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Vaticano, Las Vegas, las Islas Caimán y la Isla de Jersey. Los nombres de parques, plazas, calles y callejones serán subastados públicamente entre las multinacionales interesadas en figurar en el callejero de Bilbao. Bilbao facilitará todo tipo de transacciones económicas que escaparán al control de Google Earth mediante la instalación del toldo más grande del mundo. El Ayuntamiento de Bilbao facilitará a sus ciudadanos desde su nacimiento un saco, colchón, 17 calcetines y una lavadora. Bilbao se compromete a organizar todos los días del año Expo Maletín, Expo Colchón, Expo Calcetín y Expo Lavadora en los parkings de la villa. Continuamos en Trastorno Tripolar en Radio ELA. Nuestro becario está poquísimo, está muy poco participativo. Ya no sé ni hablar, señor. Me he puesto un poco triste por un mensaje que me han mandado y estoy aquí escuchando además historias de tragedias, catástrofes. Pero ¿qué pasa? Cada vez que os manda un mensaje os ponéis triste. El doctor en Alapril, su tristeza viene ocasionada de una mala noticia. Sagitario. ¿Qué era? ¿Capricornio? ¿Acuario? Sagitario. Pero bueno, mira, no, ni hemos acertado. En fin, aquí el 21 de mayo para la terapia parece no ser un día muy acertado y, por tanto, pasemos a repasar alguna de las desgracias que han sido múltiples, como una erupción de un volcán en la isla de Kyushu, de Japón. Este probablemente sea el más señalado, donde hubo 15.000 muertos. También hay que recordar que en el 2005 en Chile hubo una tormenta de nieve, lo que se conoce como la tragedia de Antuco, donde murieron 45 soldados sepultados. Y antes, a micrófono cerrado, discutíamos sobre esto de las efemérides, que siempre es muy recurrente, lo de las explosiones nucleares y sí, bueno, lo... Teníamos un debate muy encendido. Muy encendido, y yo digo que siempre muy es explosivo. Muy recurrente esto de las explosiones de las bombas atómicas. Es muy recurrente, pero es que todos los días, todos los miércoles, tiran una bomba. Pues eso es buena señal, eso es que este programa funciona. Que la humanidad avanza, progresa. Lo que yo no entiendo es cómo todavía seguía asistiendo al atolón ese de Bikini. Pues bien duro era, porque el Océano Pacífico debe de tener algo especial que absorbe todo tipo de radioactividad, porque tal día como hoy, en 1956, se detonó la primera bomba de hidrógeno, Red Wing Cherokee, y dos años después, también ahí, pues la otra bomba, Nutmeg, que esta ya fue increíble, y por lo visto, bueno, por lo visto no, yo he estado viendo ahí en internet que lo bueno de estas explosiones, doctor Henada April, es que están documentadas visualmente y están colgadas en vídeo. Pues, así que usted se puede dedicar durante y mucho... Y todas son una seta. Bueno, pero cada seta tiene su personalidad. Una seta venenosa. Nosotros también somos setas, pero cada seta tiene su, yo qué sé. ¿A que no es su atractivo? ¿A que no está documentado las consecuencias que tiene jugar con esas tonterías? No, porque tal día como hoy, Bulgaria, por jugar con España, perdió 13-0. Que esa efeméride hay que recordarla, sobre sí, todo para los amantes del deporte. Pero ya que se me pone usted en plan accidentes, en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, hubo un físico canadiense, que quién le mandaría al físico canadiense irse a Los Álamos, que haciendo un experimento en un accidente nuclear, se la palmó a los 9 días por la radiación. O sea, vamos, que fue visto y no visto. Por eso le digo que jugar con esas cosas es un poco peligroso. Ya veremos los japoneses si no empiezan a nacer con 4 ojos. Espacios electorales gratuitos. Tenemos la solución para todos los males de la administración. Eliminaremos las diputaciones, los ayuntamientos y los funcionarios. Eliminaremos los directivos, las comunidades y los ministerios. Se acabó el Parlamento, el Senado y la clase política. ¡Los eliminaremos a todos! Bienvenidos a la burocracia no euclidiana. El futuro presidente, Gran Cthulhu, se compromete a establecer un servicio central de burocracia no euclidiana que resolverá todos los problemas de la sociedad moderna. De golpe, ¿la burocracia actual le hace perder la cordura? No tiene ni idea de lo que se le viene encima. La administración interdimensional es la solución. Eliminando todos los estamentos burocráticos y a sus ocupantes, el Estado central con sede en Arlie ahorrará mucho dinero a todos los españoles. Aunque creamos que cuando el partido neoquiliano, por el fin del día, gobierne en todo el territorio nacional, el dinero no va a dejar de importar. Nuestro plan de urbanismo pretende volver a poner disponible para usted y su familia la deliciosa ciudad de vacaciones de Arlie. Y le prometemos un apocalipsis como nunca visto. Vamos a acabar con el paro. Podrá convertirse en un profundo profesional altamente cualificado con nuestro plan de matriculación acelerado y estar listo para el fin de los días sin retraso. Que la alineación de las estrellas no le coja despistado. Con Cazul presidente, se acabaron los problemas de inseguridad, crisis económica y de valores, corrupción y religión. Vote a Cthulhu. Y entonces por fin podrá descansar eternamente. Cazul presidente. Y allá. ¡Guía! Aşktan yana ne de artık dosttan yana benim derdim senden yana seni dileniyorum seni dileniyorum seni dileniyorum seni dileniyorum Dünya umurumda Yoksulum ben umudumda Kaderimin avucunda Seni dileniyorum Seni dileniyorum Seni dileniyorum Seni dileniyorum Durdum yollarında yazladığın yaylalarda divan durdum yollarında yazladığın yaylalarda beklediğim kapılarda seni dileniyorum seni dileniyorum seni dileniyorum seni dileniyorum Señoras, señoras, en este momento debemos pedir disculpas porque está siendo todo horrible, pero ustedes entiendan que a nosotros desde el primer momento nos pusieron pequeñas pruebas para que las superáramos, iban a más las pruebas y cada vez es más difícil. Y teniendo en cuenta que no superamos ni la primera, pues imagínense ustedes. Yo creo que en parte radica el haber un poco prescindido de una figura que nos dictaba unas pautas y una manera de actuar, que era Mónica. Yo ya llevo unas cuantas semanas en esta terapia insistiendo sobre ese asunto, que creo que nosotros necesitamos alguien con mano dura que esté detrás nuestro. Pero Mónica ahora ya solo se dedica a grabar la entradilla y ya esta semana además ha dicho dos frases, no he querido decir más. No, pues no lo sé, probablemente la persona que ha dicho algo tenga razón porque no sé. ¿No había tenido usted un asuntillo con Mónica, don Lesatín? Me dijo el otro día. ¿Qué? Un asuntillo con Mónica. No, yo no tenía nada con Mónica. Sí. Además hay fotos, por lo visto. Hay fotos. Pues a ver si las veo yo, recuerdo. Incluso hay de toldes. Eso, el tole está muy bien. Yo también quería recordar que hay que decir que nos han fallado dos increíbles invitados. Siempre fallan los increíbles invitados. En este momento, Stimulax, que nos prometía una gran visita. Stimulax, pero llovía y no ha querido venir porque llovía. Ah, sí, así, ha dicho, esa ha sido su excusa. Sí, que si te estaba escribiendo un libro, no sé qué. A ver, este hombre, bueno, no para de crear. El otro día a mí me dejó totalmente impactado ese ataque de creatividad en tan breve espacio. Ha prometido de tiempo más. Y luego el otro invitado, que es Hombre, para favor, vete a que lo tengo. Pero ese no vale, porque ese invitado es el hombre con menos palabra del mundo. Sí, pero es que precisamente ese era nuestro candidato. Si no viene justo en el momento culmen. Por eso mismo, es el hombre con menos palabra del mundo, porque es candidato. Y entonces bueno, si en todo caso candidato. Nosotros estamos ofreciendo una variopinta variedad de candidatos a los que usted no podrá votar, pero que son mejores que los que hay. Entonces, bueno, pues tendrán que... No sé si le habrá gustado a alguno a ustedes. Pastillas para todos. Bueno, aquí es que sois todos partidistas. Yo es que creo que es el conjunto, no la individualidad. Se vistió de la belleza y del amor. espacios electorales gratuitos. No más años. Estimados sectarios y sectarias, todos los españoles tenemos una cita con las urnas y el destino cósmico. Estas son, sin duda, las elecciones más importantes de los últimos eones. Estamos sufriendo una grave crisis que solo tiene una posible solución: el régimen no euclidiano de los dioses primigenios. Por desgracia, todos los posibles gobiernos humanos carecen de la honestidad y firmeza necesaria. Y encontramos muy triste que la raza humana se vea gobernada por unos seres crueles y sin corazón, que bailan al dictado de conspiraciones secretas que adoran el dinero y el control por encima de todas las cosas. Por ello, el partido no euclidiano, por el fin de los días, propone una lista de dioses primigenios y dioses exteriores que gobernarán España con inquebrantable firmeza. Bajo nuestro lema, no más años, pretendemos hacerle partícipe de nuestro proyecto de cambio para cesar la agonía de la humanidad y dejar paso a un nuevo amanecer para el planeta Tierra, de nuevo gestionado bajo el dominio interdimensional de los primigenios. Trabajando juntos y sumando esfuerzos, conseguiremos desaparecer de forma honrada, porque somos ya la vergüenza de la Vía Láctea. Por un país como Cthulhu manda, por un planeta como Cthulhu manda, vota partido no euclidiano, por el fin de los días. Vota Cthulhu. Cthulhu presidente. Guía, guía. Guía, guía. Da-da! Pues parece que, según algunos oyentes, la voz de don Diazepam no ha llegado a sus oídos. Tampoco pasa nada, hoy me encuentro un poco lento y parece que se está grabando. Confío en que se haya grabado, además. Si no, va a tener que ir usted a estudios centrales del Instituto de Ciencias Infusas a hacer No, eso no, por favor, que está recuerde muy lejos. Todo lo que ha dicho, recuerde todo lo que ha dicho. Está muy lejos, está muy lejos, me viene muy mal, que últimamente ando muy agobiado. Estoy en un sin vivir, no cuando tengo tiempo, marrón, hay que comer y todo. Mi vida es tan triste y desgraciada como la de una persona ilustre que tal día como hoy, pues ganó el campeón de Europa de los pesos superligeros. Nos referimos a Pedro Carrasco. Recuerda que la semana anterior estuvimos hablando de Urtain. ¿Y Pedro Carrasco no tiene canción? Pedro Carrasco tiene de todo, incluso también tiene película, ya que el otro día ustedes hacían apuntes sobre su carrera multidisciplinar, por decirlo de alguna manera. Este hombre fue hoy, tal día como hoy, en 1971, un año especial, que fue el año en que nací yo, pues fue campeón de los pesos superligeros, un hombre que pasará a la historia por haber sido marido de Rocío Jurado, haber engendrado una gran persona y luego haber pasado directamente a la prensa rosa, sobre todo después de su matrimonio con Raquel Mosquera, y se convirtieron pues un poco en pasto de toda la carnaza, también por la personalidad de ambas personas. ¿Usted quiere apuntar algo? De tal en al abril, que estoy yo aquí hablando diciendo solo tonterías. ¿Y para qué voy a hablar? ¿Para decir más tonterías? Pues sí, claro. Por ejemplo, un día ilustre, 10 años después, en 1981, un 21 de mayo, pasó algo muy importante que sin duda marcó la personalidad de una persona, y nos referimos a Federico Jiménez Los Santos. ¡Oh, sí señor! Esa vieja pequeña, esa vieja pequeña enfadada. Un hombre que sufrió un atentado, le dispararon en la pierna, y todo esto fue por una polémica que se desató un poco porque él firmó un manifiesto. ¿Quiere usted contarlo? No recuerdo tampoco ahora, así como será un manifiesto relacionado a favor del castellano, del español, pero no recuerdo el nombre del manifiesto, por eso tampoco creo que era un número, pero sí, tampoco sí. Estoy muy seguro, sí, que era el número de intelectuales que habían firmado. No sabemos aquí si el doctor Nenal April, que es la vieja escuela, que pero hoy le vemos que no que ha sido por Géminis, ¿no? Todo esto Géminis, no, ¿qué tal? No. Salta por ahí. Que no le tengo en mi mente ese manifiesto. Efectivamente sé que este pobre hombre sufrió un desgraciado atentado. Por Terra Lliure, uno de los grupos terroristas más divertidos de este país, por cierto, ¿no? Donde hay terrorismo y alegría. Sobre todo por su bizarrismo, ¿no? Sí, lo único que está eran muy agarrados. Entonces, disparaban a la rodilla para no. Eran muy agarrados. Pero tú imagínate, o sea, a mí, realmente es un grupo armado despreciable porque ha creado especímenes como Jiménez Los Santos. Terra Lliure tiene la culpa. De semejante vieja pequeña enfadada que vomita mierda por las mañanas. Hay una cosa que es muy graciosa de él, porque está todo el rato enfadado. Él siempre en algunas declaraciones siempre confesaba que él pudo vengarse, que hubo gente que se prestó porque supuestamente se sabía quiénes habían sido y tal, pero él dijo que no quería venganza. Por lo tanto desarrolló yo creo que esa venganza que no desarrolló luego lo fomentó. La desarrolla en la prueba de radio por el odio, en el odio ese es un tipo que está realmente enfadado y yo no sé, realmente está jodido, tiene un resquemor que lo saca todas las mañanas, o sea, me refiero a nivel emocional, es en plan, tío, no se respira uno. A ver, al final, usted no es el más indicado, de resquemor. Yo solo digo que ¿Sabes que me ha recordado por un momento a usted también, don Diazepam? Hombre, yo soy muy de la escuela, Yo muy soy de la escuela, hombre, por supuesto. A mí lo que me han dicho es que trata a los técnicos de sonido muy bien. Y dicho sí. Eso, no hay discusión posible. Eso es cierto. Es un gran tipo. Eso es cierto. Sí, eso he oído. Lo que tiene es dos acompañantes guapas en su programa de radio. Que no es ningún tonto. Hombre, yo estoy aquí acompañado por gente guapa. Chicos guapos. Chicos guapos. De otra manera, de otra forma, con un gran corazón. Sí, sí. Excelentes personas. ¿Y cuándo tiene que ir a regraduarse la vista? ¿Quién? ¿Jiménez Los Santos? No lo sé. No, hombre, yo soy un, yo soy un chico guapo, inteligente, no sé usted. Vaya. Usted sí, pero bueno. No, yo fui ya hace, fui hace poco cuando tuve esta necesidad de cambio de imagen y cambiarme las gafas, y como siempre soy muy fácil. Y un, ¿cómo decía usted? ¿Un jasper? ¿O Hisper. Es un jisper. Como soy un jisper, pues, entonces necesito... Sus monturas son como de, con botas de leopardo. Tiene una barba muy pobre para ser un hister. No, porque ahí tengo el pelo polla este que... Tiene una barba moro. Sí, un pelo, más que pelo polla, es un, parece pelo coño. Bueno. Yo iba a, a dar una teoría, pero bueno, da igual, me la guardo. ¿Cuál? ¿De pelo coño o de...? No, ¿cómo? Sobre... Es que, ¿ves? Sobre los santos, sí. Sí, yo no... Yo no leo las columnas. Yo no sé, como estoy columnas. Muy... Como estoy ahí un poco serio en cierto aspecto. Yo creo que toda esta gente lo que tienen es una gran amargura porque, porque curiosamente todo esto, este tipo de tertulianos, todos vienen muchos de la izquierda. Todos, todos. Son, o sea, no, y de corrientes incluso muy... extremadamente, ¿no? Tal. Entonces, igual que algunos, incluso ministros que ha habido del PP y todo eso. Entonces, yo no sé si es como que reniegan de todo eso o que se sintieron tan engañados que tienen más odio. Los conversos son los más fanáticos, siempre solían decir eso, los más... Algo así, no sé. Yo, yo creo que van por ahí los tiros. Yo los tiros sí, conozco por ahí. Los tiros para la rodilla. Sí, bueno. Pero el MC no era de los de la CIA. Los de Terra Libre sí, porque como buenos catalanes miran la pela y van a gastar muchas balas. Pero vamos, sí, yo creo que sí. Yo, sí. Dedicado a Jiménez Los Santos. Bueno, que un gran hombre. Un gran hombre, en Santoral. Amenizan a ser pequeñito. Trastorno Tripolar presenta removiendo el pasado con un palo en un caldero. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, Trastorno Tripolar se salta todos los protocolos. El programa número 16. Va a ser duro estar a la altura del gran Don Diazepam. Un día el hombre nació y aprendió a llorar en los brazos de su madre. Un día el hombre creció y aprendió a jugar. Y aprendió a jugar en la tierra de los parques. Un día el hombre luchó y aprendió el dolor en el frío de las calles. Todavía no les toca hablar. No, ahora que le ha abierto el micro, hable. Yo solo quería decir que estoy aquí para intentar imitar la dicción de Don Diazepam. Puedo intentar además hablar con esa dicción un poco arrastrada y un poco así. El hombre tan grande. Los Ángeles, California española. Envié a mi único hijo a una escuela militar, esperando que me devolvieran un valiente. Y llegó aquí un poeta. ¡El zorro! ¡Suelta al perro! España triunfará, y sus colonias deben permanecer leales. Somos leales a España. La droga y el vino fueron más fuertes que yo. Yo estaba muy contento porque era una oportunidad para demostrar lo que valgo, pero me han impuesto un copresentador, así que, ale, a trabajar. Sustituir a Don Diazepam, pues realmente es un reto. Al despertarme fue como un sueño, vino cantando, vino riendo, me trajo el agua, me trajo el fuego. Su sonrisa se hizo el silencio. Pues sí, tenemos a Risperdal. Hola. A Bicarbonato. Hola. Y a Bacuol. Aquí estamos haciendo la ola. ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva! Sí, hoy nada importa ya. Sí, quererte nada más. Quiero dedicar un recuerdo especial a Trastorno Tripolar. A ellos quiero asegurarles que en el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir haciendo todo cuanto esté en nuestra mano, ayudando a quienes más lo necesitan para prolongar en el tiempo la grave crisis económica que atravesamos y seguir siendo la capital del desánimo y de la desesperanza. Yo, aunque me llame Don Evacuol, a mí no me pregunte usted por Chicago. Los lendones eran una gente prerrománica de La Rioja que, por lo visto, tenían los cojones de ir a la guerra montados a caballo en pelotas con las cabezas de los enemigos cortadas y atadas sobre las crines de sus caballos. José Pérez, prepárate para presentarte delante del Señor Dios Todopoderoso. Es otra muerte por sobredosis de cocaína. ¡Uy! ¡Esta sí es de la buena! ¡Qué buena onda! Estoy muerto y me fui al cielo. Este no es el cielo, es el trono del juicio. José Pérez, busca en el libro. Su nombre no está escrito. ¡Hey! ¡Oye! ¡Espera! ¡Hey, oigan! ¡Esto está horrible! Madisonistas, vengan la fila a formar. Madisonistas, yo les invito a bailar. Hay que prestar atención, hay que tener ambición para poder asistir y las figuras seguir. Esto es el Madison, el Madison. Los madisonistas no bailan así. Hola, acabo de pasar una nueva fase de mi terapia después de un colapso y un brote psicótico. Me han vuelto a cambiar la medicación. Estoy con una nueva terapia que consiste en pasear perros. Primero me dieron un perro escapista, luego me dieron un perro pista y ahora estoy con un perro que se dedica a hacerlo yo. Mal, usted no tiene que pasar a los perros los tienen que pasar a usted. Fire. ¿Es o no cierto que estás poseída por el demonio? En efecto, lo estoy. Eres una apóstata y un hereje. Con esto basta para dictar sentencia. Llevadla de nuevo al calabozo hasta que sea justiciada. ¡Ah! El ritmo del bucluco lo salva. Es 22. 22. Pero podemos hablar del 23 de mayo, que igual es más divertido. El día 23 de mayo es el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. ¿Sabían que el pecado es todo lo que pensamos, hacemos o decimos? Aleluya. Aleluya. Aleluya. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado o un escorpión cuando le pide un huevo? Una canción de baño social, lo siento. No, eso nunca. Baño de conciencia social. Cargarse un chiste de Gila debería estar penado con la muerte. No sé si darme por ofendido, ahí. A día de hoy todavía no sé qué coño era el cucú. Justo lo del diccionario. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, mienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Yo más que de protocolo, no, soy de protocolo. Hoy es el número 16 de trastorno tripolar. Es un número relacionado con los desórdenes mentales. Suerte con los perros. Salud y locura. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Aquí maneja mi barca, aquí es. Calaverida me lleva, aquí es. Aquí maneja mi barca, aquí es. Calaverida me lleva, aquí es. Aquí maneja mi barca, calaverida me lleva. Aquí maneja mi barca, calaverida, aquí me lleva. Ofreceremos una jubilosa recepción a su excelencia. Todos podrán beber en la taberna gratis. Así parecerá que hay gozo y prosperidad, y cuando su excelencia llegue lo aclamarán espontáneamente. Quiero verlos felices aunque tengamos que matarlos. El comandante les dará vino a todos ustedes. ¿Vino? Vino gratis para todo el que quiera tomar. ¡Vamos, muchachos! ¡Vino gratis! ¡Viva el visitador! ¡Viva! ¡Viva! Te felicito, sargento. Muy espontáneo. Esa gran película dirigida por Miliki titulada Yo quiero ser torero. La tengo en glorioso VHS, sí señor. Remedios Amaya, bien, el capítulo del zorro, excelente. Hasta la próxima, amigos. Estupendo. Duérmanse y sueñen que están vivos, me parece adecuado. Así fue Trastorno Tripolar, se salta todos los protocolos. El programa número 16. Búsquelo en radioela.org y allí está, viendo pasar el tiempo. ¡Suscríbete! Qué cosa más bonita y más patriótica. Yo creo que ya con esto se nos perdona todo, ¿verdad? Por supuesto, y nada mejor que escuchar este tipo de arengas al deporte y al espíritu nacional para dar paso probablemente a una de las secciones más esperadas y más deseadas por parte de los radioyentes, el Santoral. Hoy está muy animado, pero antes le he dicho aquí a mi compañero el doctor Enal April que me gustaría a mí destacar probablemente para mí la figura más gloriosa de hoy, porque un 21 de mayo fue condenado a muerte Sirán Bishara Sirán, que luego se le conmutó la pena, y ustedes algunos dirán, ¿y quién es este señor? Pues este señor fue el que asesinó a Robert Kennedy en el año 1969, un hombre que tenía un pasado un poco extraño, porque él era palestino cristiano, luego su familia emigró a Estados Unidos, y allí pues bueno, pues ya abrazó no solo las corrientes adventistas del séptimo día, sino que también comulgó con una visión del mundo dentro del ocultismo. Y bueno, pues este misteriosamente tampoco se sabe muy bien, pues un día pilló un revólver y en un meeting pues mató a Robert Kennedy. Hay muchas teorías, quizá la de su abogado sea la más certera, sobre todo para nosotros, porque habla de que este señor estaba bajo el control mental. Un proyecto que desarrolló la CIA que se llamaba MK Ultra, ¿no? Y usted quería quizá, doctor en April, coño, así más animado, que estamos hablando aquí del Santoral. Y aparte del el sector masculino, también está lleno de. Vamos a ver, yo es que me he quedado con la boca esperando que me contara usted. Usted es que se ha saltado pastillas. ¿Qué coño era el proyecto ese? MK Ultra era un proyecto que desarrolló la CIA, que se suponía que controlaban la mente y hacían las personas pues cosas que le dictaba alguien, y entonces pues la CIA se supone que estaba involucrado en el asesinato de Robert Kennedy. Creo que lo he dicho lo suficientemente rápido para que la gente lo capte. Pero nosotros no estamos, entonces no somos víctimas del MK Ultra. Víctima del MK Ultra. No, ustedes son víctimas de otro proyecto que aún no sabemos el nombre, pero probablemente sí lo seamos. Qué bueno, de estúpida la gente. De la tía, en vez de la CIA, de la tía. Y entonces en el sector femenino, ya que usted le ve un poco lento, le voy a intentar que vaya la cosa más rápida y más dinámica. A mí me gustaría empezar por quizá una de las musas que ha marcado sobre todo a una joven generación de pajeros y adictos a internet, que es Belladona. Pero aclare, su nombre, aclare usted que todas estas dos grandes santas y otra menos santa nacieron un día como hoy. Claro, un 21 de mayo, y entonces están marcadas por el signo de que era Géminis. Creo que sí, que ya ha entrado, sí. Vale, pues eran Géminis, así que ellas eran personas especiales, y Belladona sobre todo era una persona punk, porque nació en un ambiente, digamos, un tanto reprimido. Ella, su familia era mormones y su padre encima era militar, pero rápidamente se desmelenó. Era cura mormón militar, o sea, no militar, cura mormón militar. Una especie de templario mormón. No, igual que aquí los famosos curas castrenses, pues allí, solo que en Estados Unidos, como son más modernos, tienen curas de todas las religiones en el ejército para que si mueren los soldados se sean atendidos por alguien de su propia religión. Los entierran y eso, ¿no? Sí. Siga usted contando cosas de Belladona, hombre. No, bueno, Belladona. Con lo que tiene que contar, Belladona. No, Belladona tampoco. La reina del sexo anal. Del sexo anal, ella pues fue una persona que rápidamente prácticamente cortó sus lazos familiares, descubrió que en el mundo del porno pues hacía bastante dinero y rápidamente pues destacó por su pasión que ponía en todo tipo de interpretaciones, sobre todo en el sexo anal. De hecho, ganó multitud de premios y digamos que fue una punky, porque luego todo el término independiente, autoproducción, autopromoción, distribución, en fin, todo lo llevaba ella y fue una visionaria dentro del negocio. Y aparte, bueno, luego estuvo también con un gran empresario del mundo de la pornografía, que fue Nacho Vidal, que durante un tiempo fueron pareja. Sí, señor. Sí, señor. Una gran mujer. No, es y un gran hombre. Sí, y una gran polla. No, se me ha ido el santo al cielo. Se me ha ido, mejor dicho, la santa al cielo. Es que de esta mujer hay tantas cosas que hablar. Bueno, más que hablar, yo creo que lo mejor de esta mujer es disfrutarla en sus películas, porque, como ha dicho bien usted, era una de las mujeres que se veía que disfrutaba. Esta mujer está en el Salón de la Fama de la AVN, que es la Adults Video News, o sea, News Video para adultos, que es como los Oscar de la pornografía, y el salón ese de la fama. Luego, si quiere usted añadir, es una persona que no usaba lubricante en las escenas, se metió prácticamente de todo, pelotas, se metió el bate de béisbol, fruta, etcétera, y es una de las pocas actrices que han hecho garganta profunda con Lexington Steel, alias el empalador, por su famosa polla. Y además de tener la polla de este señor 10 minutos dentro de su ano. Y hablando usted de cosas de innovadora, en el 2005 hizo un proyecto para una nueva productora y se basaba en películas hechas en hospitales. Parapléjicos, además. Parapléjicos, una... depósitos de cadáveres, salas de autopsias reales. Qué bonita profesión. Con un basadas todas eso, pues en un fetichismo médico relacionado con la muerte, la deformidad y, como ha dicho usted ahora mismo, la paraplegia. Tenemos otra actriz porno que nació también en este año, pero menos famosa, pero aún así dentro del círculo de los que le gusta el porno lésbico, es bastante famosa, se llama Jessica Pelli, y esta estaba especializada en lo que era el porno lésbico. No está no le dieron Oscar. Y luego tenemos a una que es una de las actrices porno más premiadas de la industria. Que nació también, tal día como... Exactamente, todas estas santas nacieron en santidad y no como la Inmaculada Concepción en un día como hoy. Se llama Brianna Banks, es una actriz de origen alemán, estadounidense. Esta sí está en la sala de la AVN, porque además, ya os digo, es una de las más premiadas en la industria porno. Se operó varias veces durante su carrera, los pechos, el culo, la cara, todo, en fin. Y también era especialista en sexo anal y, sobre todo, felaciones profundas combinadas con A2M o ATM. Y ustedes se preguntarán: ¿qué coño es eso? Bien, señor, muy bien. Viene del inglés Astomus. No sé si lo he dicho bien, porque mi inglés es de... Yo lo he entendido demasiado. Es del culo a la boca. Y bueno, es una práctica de riesgo que no se debe de hacer así como así. Solo que, claro, en la industria pornográfica se hace con unas ciertas seguridades, que no voy a explicar ahora cómo se hace vertical, sexo anal y todo eso, porque sería muy largo de contar. Es una de las actrices porno con las piernas más largas del porno, valga la redundancia, y un gran pecho, y la más galardonada. Pues estas tres mujeres nacieron un día como hoy. Ich mag sie, ich mag sie, ich mag sie, oh, ich mag Trastorno Tripolar presenta La palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Como expresión del nuevo espíritu universitario, indica Frasco en su discurso ante el primer Congreso Nacional de Estudiantes. La universidad tiene que romper su muro, tiene que esparcirse por España, tiene que ir al taller, tiene que ir al campo, como han ido esta organización del trabajo universitaria, para que no digan los obreros españoles que en la universidad se crean señoritos. No se crean señoritos, se crean hombres de ciencia, hombres de acción, capaces de guiarles, de dirigirles, de mejorar su vida y de conocer perfectamente todas las necesidades, todas las injusticias, todos los dolores, todas las vicisitudes de la España. Y por qué hemos de formar un España mejor, necesitamos de la aristocracia, de la inteligencia. Necesitamos instalar España, necesitamos llevar la confianza junto a España y esta solamente se consigue con la juventud, con el esfuerzo y con que se realicen estos ideales que entre nosotros han surgido en este Congreso de Estudiantes, porque no basta que gastemos edificios, que gastemos el dinero y hagamos laboratorios, sino está vivo el espíritu dentro de la universidad y si no marcha de collado en collado y de monte en monte hasta los últimos rincones de España. La palabra de Frasco. Soldado José Gómez Gallego. Él, Francisco Frasco, que de esas cosas se han hablado mucho y muchas tonterías, pero hubo una que no fue tontería, que era de verdad. Precisamente le tenían preparado un atentado en el puente de los franceses. Y el atentado que estaba preparado era para volar toda la caravana. En el momento de pasar Frasco, hacer así y volar. Lo que le hicieron a Carrero Blanco. Y nadie nos enteramos de nada. Me llama y me dice, Gallego, ¿estás vivo? Y yo, ¿cómo que si estoy vivo? Estaba delante de él, ¿no? Yo, no me guste que estoy vivo. Y después estamos vivos de casualidad. Ha pasado esto. Marchaste sin saber que tu amor no olvidaré. Toda vez debí volver y ahora solo te veré. No pienses más, te olvidaré. Que tu amor no olvidaré. Toda vez de mi volver y ahora solo te veré. No pienses más, te olvidaré. Sin saber que tu amor no olvidaré. nos quede cortado. Tengo que empezar a hablar yo siempre, entonces, tengo que acabar yo siempre de hablar. Entonces le mataron, ¿sabes? Y eran como él y 23 más. Eran mexicanos. Pero claro, vas a contar eso y es aburrido, ¿no? Claro, sí, si lo pusiéramos como lo de los Zetas. Decapitados y desmembrados y expuestos en los túneles. Yo creo que eso lo podemos hacer para el otro programa, montar el rollo de que si lo hace. Ah, siga. Nada. Ha resultado un poco falso. Sí. Vamos a ver, todo es un momento de concentración, por favor. Ahora mejor, ¿no? Ya entienden, ¿no? Hombre, por supuesto, ahora sí que entendemos. Esta bonita melodía que suena indica que ya está llegando el final en Trastorno Tripolar, la sesión número 62, y como siempre tengo que ir aquí a galope y a lo loco para hablar de los números. El número 62, el código telefónico internacional de Indonesia. Y aparte de ser el código internacional telefónico de Indonesia, es un número que a usted le puede acarrear fortuna y suerte jugando a la quiniela y a la lotería. Y dirán ustedes, ¿qué tengo que soñar yo para apostar al número 62? Pues tiene que soñar que hay una inundación o está en ella, ¿no? Tiene que soñar también con un ingeniero. No sabemos si ese ingeniero ha provocado la inundación al diseñar mal algún tipo de estructura que provoca una inundación. Evidentemente, si hay agua, ¿qué animal habrá? Una morsa, ¿no? Evidentemente. Entonces, aquí vamos hilando aquí cabos. Palmando. Inundación, ingeniero, morsa. ¿Y cuál es el nombre más habitual de un ingeniero? Ignacio. Anda. Así que esto parece que todo cuadra. Todo tiene su lógica. Yo me voy a despedir. Esta ha sido la terapia, como he dicho antes, número 62, y creo que me estoy alargando demasiado. Así que mis compañeros procederán a hacer arengas y decir célebres acertadas, célebres frases, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Yo como no tengo frase, no voy a ser el último que hable, así que voy a decir lo que tengo que decir. Pero lo hice ahora, ¿no? Por sí, favor. Venga, me faltan poner anuncios gratuitos para los partidos. ¿Nos van a denunciar la Junta Electoral? No, como este espacio es atemporal y queda ahí en el baúl de los recuerdos, yo creo que siempre hay una elección demócrata pendiente, así que yo creo que esto nunca envejece. Esto es como el buen vino, son documentos históricos. Y también me he dejado las leyes de Murphy, pero bueno, me resulta frustrante, pero me aguantaré. Así la próxima semana duermo un poco. Y eso me viene al pelo para decir que la próxima semana tenemos un programa especial. Es verdad. Un programa que va a marcar un hito histórico aquí. Sí, porque miedo me da. Es la primera vez que se va a dar de alta un paciente, por lo visto. Sí, ha superado la prueba y entonces. Sí, pero me di de alta porque no cumplía mis expectativas la terapia, no porque haya sido sanado. No diga eso, que luego la gente nos anima y no viene aquí. Y lo que necesitamos son pacientes que nos den alegría y que realmente nos indiquen el buen camino que nos tenemos que dirigir. Sí. Sí, señor. Ese día me tomaré Coca-Colas con mucha cafeína para estar totalmente espídico. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, eso que vaya por delante. Y yo me despido pues con un proverbio. Últimamente me gusta esto de los proverbios. Es un proverbio chino que dice: nada falta en los funerales de los ricos, salvo lo que alguien sienta su muerte. Y no me refiero a nadie que haya muerto recientemente, ¿eh? Pues siguiendo las frases fúnebres, guárdate del día de las alabanzas. Salud de locura. Thank you.